En el marco del primer tejido de monedas comunitarias, sistemas de trueque y don, llevado a cabo del 8 al 10 de diciembre de 2017 en la Ciudad de México, se dio a conocer la propuesta del Ecomún, un vale que pretende fomentar que el consumo y la satisfacción de necesidades sucedan en mercados solidarios. Es decir, el vale Ecomún será aceptado principalmente por las redes de economía alternativa, al ser una suerte de circulante común adicional al que distingue cada comunidad multitrueque. Al respecto, platicamos con Tavo de la red Multitrueque Michuca. El Ecomún es un vale, no pretende ser una moneda así como tal cual que haga uniforme algo, ¿no? La idea sería es que hubiese muchísimas comunidades de multitrueque, ¿no? Pequeñas, locales, escala humana. No se pretende uniformizar todo, donde se pierda el contacto personal, donde solo haya una sola moneda, ¿no? O sea, simplemente pretendemos dar una aportación a ese proceso de cada comunidad de economía solidaria, de multitrueque. Entonces, bueno, el Ecomún es un vale que puede unir a las experiencias sin que pierda cada quien su identidad, su autonomía, ¿no? Ricardo Vélez del CUNI nos compartió también su palabra respecto a la propuesta de este nuevo facilitador del intercambio. Las monedas comunitarias tienen límites muy marcados. Entonces es muy importante en una propuesta de economía solidaria no apostarle nada más a una sola cosa, o sea, como diría el dicho, no poner todos los huevos en una canasta. Es inviable que una moneda comunitaria actualmente insertados en un sistema de ciudad sea la única que sea te sustente tus intercambios comerciales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes que pagar gasolina, tienes que pagar transporte, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, etcétera, algunos otros recursos necesarios. Entonces es importantísimo que haya otras estrategias mucho más grandes que unan otros recursos. En el caso particular de esta propuesta del Ecomún, es un crecimiento más allá de una moneda solidaria local para articular propuestas más regionales, y son sumamente necesarias hacer ese ejercicio porque pueden aportar cosas que de forma muy local a veces uno puede estar limitado. El vale Ecomún conjuga cuatro tipos de actores y que se diferencian según su función. Hay conversores, alquimistas, prosumidores y militantes de base. Para más información visita la página http://vida-digna.org.mx/compartir. Reportó para ustedes Vida Digna Radio.